En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en directo, un día más, media hora por delante, en este lunes 31 de agosto de 2009. Finalizamos mes, mañana comenzamos septiembre, y ayer debutó el Elche Liga, como saben, con un nefasto resultado. Vamos a entrar en materia con lo que fue esa primera jornada de Liga. Antes de que se me olvide, desde aquí mandar un saludo a una oyente incondicional, Ángeles Fuentes, a ver si te damos fuerzas como al Elche, y gracias por estar ahí cada día. Pues, como digo, fuerzas necesita el equipo ilicitano, que ayer no hizo buen partido. ¿Por qué perdió el Elche ayer 0-2? Hombre, habrán muchos motivos, pero cada uno tendrá su propia opinión. Yo creo que por este orden, primero porque el Elche no estuvo bien. Estuvo espeso, le faltó fluidez, rapidez. Segundo, porque enfrente tenía a un Huesca bien trabajado, muy bien posicionado, que sabía a lo que jugaba y lo aprovechó. Y tercero, y por este orden, el árbitro no fue precisamente un amigo de los ilicitanos. Hay dos jugadas claves en las que, a mi juicio, en las dos hierra, en las dos se equivoca. Los dos goles. El primero, el 0-1 en el minuto 26, las imágenes lo demuestran. Por cierto, ya les invito, porque empezamos una nueva temporada de A Todo Gol, el programa decano de la televisión en nuestra ciudad, el programa deportivo de siempre, desde que Teleelche es Teleelche, hace ya 23 años. Como digo, esta noche a partir de las 10, con el presidente del Elche para abrir el programa, con tertulia, con las mejores imágenes, donde veremos precisamente las jugadas polémicas, donde escucharemos a los entrenadores en sala de prensa, los protagonistas, y donde, bueno, repasaremos los goles de la jornada, los números, absolutamente todo. En A Todo Gol ya hemos empezado esta noche la nueva temporada 2009-2010. Como digo, podrán ver las imágenes. Pero en el minuto 26, Miquel Rico le gana la partida a la defensa, le gana la espalda, pero ayudándose del brazo izquierdo. Eleva los brazos para poder ayudarse y se lleva la pelota. A mi juicio, es mano. El árbitro, de hecho, no lo ve. Se queda mirando al juez de línea. El juez de línea es el que tiene que anularlo y da el gol. La segunda división, los pequeños detalles son los que marcan los partidos. Y solo ese pequeño, no, grandísimo detalle de anular o de dar un gol ya cambia todo el encuentro. Y claro, no es lo mismo seguir 0-0 que ir ya 0-1 en contra. A todo esto, bueno, les hablo de la segunda jornada, perdón, de la segunda jugada, la del minuto 34 de la segunda parte. Es el penalti que pita el colegiado. Podría haber fuera de juego, lo que pasa que las imágenes no lo terminan de aclarar, pero en el pase que hay desde el centro del campo al jugador, a Vicente Pascual, que es al que le hacen el penalti, habría o podría haber fuera de juego. No me atrevo a confirmarlo porque no se ve el plano completamente abierto, pero en esa jugada es una ocasión clara de gol, en la que se planta solo Rubiato, dispara y es igualito al del primer gol. Pega en el pecho de Willy, porque en el primer gol, aparte de que hubo manos, luego el jugador dispara, Miquel Rico pega en el pecho de Willy con tan mala fortuna que le vuelve a pegar en el pecho del jugador y se mete, con un rebote. Y luego el penalti es muy parecido, dispara Rubiato, pega en el pecho de Willy, la pelota se queda en una parábola hacia arriba y cuando baja salta Vicente Pascual y Raúl Fuster mete el brazo, mete el codo y, no diría yo, empuja, estorba levemente al jugador. Aquí hay que decir dos cosas. Primero, el penalti es tan inocente por parte de Raúl Fuster como rigurosísimo por parte del colegiado. ¿Con el reglamento en la mano hay un leve empujón? Sí. ¿Con el reglamento en la mano, siendo riguroso, es penalti? Sí. Con el reglamento en la mano, si pito ese, tengo que pitar 8 o 10 cada partido. Sí, pero en cada área. De hecho, unos minutos antes, también lo verán en las imágenes de esta noche, a Samuel le hacen un penalti parecido. En este caso le agarran y el árbitro, que está a 2 metros, no ve o no quiere ver. Y no pita absolutamente nada. Siempre decimos lo mismo con los árbitros, ¿no? Que no te den, pero que tampoco te quiten. Pero ojo, lo he puesto en una balanza en la tercera posición, la actuación arbitral. Seguramente alguno lo pondría en la primera. Y a lo mejor lo tacharían de parcial. Yo procuro siempre ser imparcial. Y para mí el Elche ayer no gana el partido por sus propios defectos. Luego porque posiblemente esos defectos tenga mucho que ver en ellos el Huesca. Y tercero por el árbitro. No quiero poner en primer lugar al colegiado porque creo que al final un equipo siempre está donde se merece. No es por culpa de los árbitros. Hoy te quitan, pero pasado mañana igual te lo dan. O sea que al final, cuando uno después de 42 jornadas desciende, es porque se lo ha merecido, y cuando asciende, exactamente lo mismo. Bueno, pues la verdad es que un mazazo, porque ni en el peor guión, ni en los que escribía Alfred Hitchcock, hubiéramos puesto que el Elche pierde en la primera jornada 0-2 y con un jugador de campo actuando de portero. Porque esa es otra. Pita el penalti. Willy Caballero, que es el tipo más humilde y caballeroso en el fútbol que yo he conocido, se va a quejarse. El árbitro, en cuanto lo ve venir, como es Johnny el Rápido, le saca la amarilla. Willy algo le dice, pero no se preocupen que no le insulta, porque lo pone bien en el acta, no hay ningún insulto. Pero conforme abre la boca, el árbitro inmediatamente le vuelve a sacar la otra amarilla. Bueno, la misma, que no la había terminado de guardar. Eso son ganas de protagonismo. Ya te has cargado un partido, ya has pitado el 0-2, o el penalti que te va a dar caso al 0-2. ¿Qué ansias tienes de encima dejar al equipo con uno menos, porque ya había hecho los 3 cambios, y tirar al portero? Hombre, otra cosa es que te insulte, por supuesto que sí. O que te mande a tomar viento a la farola. Pero no, en el acta arbitral, que para eso nos hemos puesto al tanto de lo que ponía el arbitral, simplemente dice por protestas airadas. En las dos ocasiones, en el 78 amarilla Willy Caballero por protestas airadas, y en el 79 lo mismo. No hay un insulto. Por favor, hay que ser un poco más dialogante. Que tienes a un equipo de los nervios por 2 decisiones arbitrales, que va a perder 0-2. ¿Hace falta echar al portero por 2 amarillas, por 2 tonterías? Luego le parten la pierna a uno y no sacan ni amarilla. De todas formas, esto no es óbice como para que Claudio, y aquí se equivoca, cargue contra el colegiado. Ya el viernes avisó de que los protagonistas ojalá fueran solo los jugadores. Ya estaba mandando un mensaje al colectivo arbitral. Y ayer, pues dentro de su rabia, cargaba contra el colegiado. Y lo que debería darse cuenta, y por eso digo que se ha equivocado, es que Bernabé García, aunque a él le gustaría que no le pitase más, le puede volver a pitar. Y seguro que a Bernabé García, el colegiado del partido del murciano, le han llegado a sus oídos, porque le da la prensa, porque escuchará la radio, verá la televisión, porque además de Murcia, le habrán llegado a sus oídos, pues, la rajada de Claudio. Así que no creo que sea inteligente eso. Por lo demás, lógicamente, flaco favor y un pequeño revés a esta recta final importante de la campaña de abonos. No se ha llegado todavía a los 6.000 y lógicamente esto frena en seco, pero bueno, yo sinceramente no le doy mayor importancia. El que es seguidor del Elche y el que es seguidor del fútbol sabe que esto puede pasar, y que en el fútbol, y más en segunda división, donde no hay Kakás, Cristiano Ronaldo, Iniestas, Ibrahimovic y compañía, los partidos se ganan en pequeños detalles. Y los pequeños detalles, pues, pueden ser un error arbitral, una pillería de un jugador. La cosa está muy equilibrada. Ayer el Huesca consiguió un resultado, abultadísimo, o al menos abultado, para lo que se vio en el partido. ¿Que mereció la victoria? Sí, marcó 2 goles. Otras veces nos encontrará con esas 2 decisiones arbitrales y a lo mejor el mismo partido lo pierde. Pero quiero decir que el Huesca no fue tan superior al Elche como dice el resultado. Pero sí es cierto que fue justo vencedor. El Elche no estuvo bien. No sé si le pudo la presión. La presión de que la pretemporada la había hecho buena, de que buena plantilla, no lo sé. La temperatura era para los dos equipos. Por lo tanto, eso no vale de excusa. Aunque bien es cierto que el que debió imponer un mayor ritmo por su manera de jugar fue el Elche y no lo impuso, excepto en la segunda parte donde el técnico ahí cambió de sistema y metió a Molina, a Trejo. Por cierto, Trejo, magníficos detalles de calidad. Le falta integrarse en el equipo. Es lógico, también acaba de llegar, pero bueno, tuvo dos o tres detalles, un par de sombreros, rompió la cadera un defensa. Ahí hay futbolista, ya lo decíamos, tiene una calidad técnica impresionante y falta que, pues eso, que sea jugador de equipo y que se vaya metiendo en lo que es el trabajo de grupo. Otros, sin embargo, decepcionaron. Jandro, por ejemplo, que debe ser un hombre importante, ayer no fue ese futbolista importante que todos desearíamos. Saúl y Santos a un buen nivel, aunque obviamente todos queremos más. Pero en concepto, en resumen, el equipo no alcanzó buena nota, más bien todo lo contrario. Estuvo espeso, falto de ideas, de verticalidad, de meter una marcha más. Y creo que en ello el Huesca tuvo mucho que ver porque el equipo de Antonio Calderón está muy, muy trabajado. Bueno, pues esta derrota simplemente es eso. Un tropezón, una derrota. El que estaba esperando a un resultado bueno para sacarse el abono, pues bueno, si no se lo saca, allá él, le tocará pagarlo con taquilla cuando el Elche vaya bien. Porque yo sigo pensando lo mismo que antes del partido. Lo mismo, que esta plantilla es más compensada que el año pasado. Y que en definitiva creo que hay mejor plantel. Y creo que va a conseguir mejores resultados. Es lo que yo creo. De todas formas, el comienzo ha sido malo y eso es indiscutible. Que esto es la segunda división. Que aquí ya no hay partidos de pretemporada, bolos veraniegos, que si los primeras, que si metían la pierna más o menos. No, mira, esto es segunda división, esto es la cruda realidad y aquí no hay tonterías. Los defensas se emplean a tope, las patadas van directamente a la ceja si hace falta y lo de pretemporada por desgracia no vale. La imagen fue buena, los resultados también, pero ahora es cuando hay que demostrar el potencial que uno tiene. Vamos a hacer una pausita y continuamos. A partir del 1 de septiembre vuelve Restaurante Asador Quebracho Torrellano. Imagínate el mejor arroz que nunca hayas probado. Fideuá, caldero o carne a la brasa, cochinillo. No te lo imagines. Ven a Restaurante Quebracho en Torrellano y compruébalo. Con la familia, los amigos, comidas de negocios. En cocina, Antonio Russo y todo su equipo te harán disfrutar en un ambiente cálido y acogedor. Y los fines de semana, zona de juegos con cuidadora para los niños. Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Reservas al 96-568-5212. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Oro con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1590. Entra en ono.es o visita tu tienda ONO. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Si aún tomas el biberón o ya llevas dentadura postiza, si te criaste con el Megatrix o cantaste con los siripitifláuticos, si cada mañana sueñas con la jubilación o el sol siempre te encuentra bailando, nos da igual. Lo único que necesitamos es que estés muy orgulloso de tu ciudad. Buscamos protagonistas para la nueva campaña de Elche. Ven los días 7 y 8 de septiembre al centro de congresos de 10 a 8 y conviértete en la imagen de tu ciudad. Casting de la ciudad de Elche. Ayuntamiento de Elche. Deportes, Elche en punta. dirige Paco Gómez. Bueno, pues abrimos como cada temporada los lunes de tertulia. Hoy lo vamos a hacer a través del teléfono, en principio con nuestro compañero Antonio Bazán, porque hoy lunes todavía estamos ahí un poco recuperándonos de algunas vacaciones. Don Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo yo que vacaciones, pero viendo los partidos de Elche. Pues sí, uno interrumpo las vacaciones para ver el partido de Elche y después pues casi se estropean las vacaciones. Pero ¿qué vamos a hacer? El fútbol es así, ¿no? El fútbol es así. El fútbol es así, efectivamente. Como diría gran frase Bujadín Boskov, llena de todo el sentimiento, fútbol es fútbol. Que cada uno le encuentre el sentimiento que considere oportuno. Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el Elche? ¿Qué te pareció el Huesca? ¿Qué te pareció el árbitro? ¿Y qué me pareció Claudio también? Eso, claro. Bueno, pues, efectivamente. Bueno, ayer yo creo que fue... nos perdieron los compromisos. Y me explico. En principio, hay futbolistas que se han fichado. Lo digo porque la primera parte está claro que se perdió absolutamente. Hubo solamente un equipo en el campo, que fue Huesca. Eso creo que lo tenemos todo claro. ¿Que creó más peligro o no? Vale. Pero es que el Elche se rompió. A mí me recordó mucho al Elche de la primera parte ante el Tenerife. Que el Tenerife podía haberse ido con 3 goles en el marcador. O 4. A favor. Sin embargo, ayer ocurrió lo mismo. El equipo se rompe enseguida. Yo es algo que no entiendo. Toda la pretemporada trabajando los mismos conceptos. Llega el partido y el equipo lo primero que hace es partirse por la mitad. 4 que ataca, 6 que defienden. ¿Qué pasa? Eusero, Achiari. Ahí falta más fútbol. Este equipo puede estar muy bien para defender, pero ahí falta más fútbol. Le hace falta un hombre en el centro del campo que toque con un poquito más de claridad el balón. Porque el equipo al romperse, claro, si no llega el balón a Jandro, y eso lo sabe fácil el equipo contrario, se forma la muralla y se acabó el equipo. Pero hablaba yo de compromisos. A ver, me da la sensación que hay un compromiso personal de Claudio, él consigo mismo, ¿no? Es decir, a ver, Usero, Achiari son los dos que el año pasado sacaron este equipo para adelante en el centro del campo como doble pivote. Yo creo que hay más fútbol para esos dos puestos, sin embargo, él sigue siendo fiel a lo mismo. A él le encanta Usero porque es un hombre con un trabajo absoluto y le gusta Achiari porque además está claro que es el jefe del equipo. Pero yo creo que ahí hay otras alternativas, está Generelo. Y yo a Generelo le he visto algo más de fútbol que a Usero. Arriba, y ahí hay compromisos ya de decir, lo digo porque es una papeleta difícil para Claudio lo que tenemos en este momento, y no es porque se haya perdido el partido, una papeleta complicada. ¿Por qué? Jandro y Pereira tienen que jugar de momento, los has traído porque tienen que ser los hombres y el motor de este equipo. Sin embargo, ahora mismo cualquiera está mejor que Jandro para el centro del campo, cualquiera. Y Molina, está claro que cuando sale se ve más futbolista que Pereira. Pereira puede ser más oportunista, puede tener más experiencia, pero cuando ves a Molina moverse en el campo, dices, por Dios, qué movimientos tiene, cómo abre el equipo, cómo se va la banda, cómo hace diagonales. Sin embargo, Pereira es mucho más estático. Y luego otra cosa, si juega Molina, cuando está con Junior en el centro del campo, son 3 ocasiones claras de gol, seguro, porque se entienden a la misma maravilla, se buscan mucho. Por lo tanto, esos compromisos hicieron que el Elche no tuviese en el campo el mejor equipo. También es verdad que después contamos con que han llegado a última hora futbolistas que esperemos que mejoren lo que hay ahora mismo en el campo, que yo creo que sí. Yo creo que Martí Crespí, yo creo que Trejo, hay que buscarle el sitio, excesivamente individualista. Parecía más que jugaba a fútbol sala que a fútbol, pero bueno, se tendrá que ir adaptando. Y luego Carleto en la izquierda, que puede también aportar alguna subida más por la banda. Por lo tanto, no me gustó el Elche, no me gustó el equipo que sacó Claudio. Creo que el calor afectó al Elche, porque si recuerdas, Claudio dijo el viernes en la rueda de prensa, tenemos que hacer esfuerzos cortos. Sí, sí. ¿Verdad? Vale. Cuando uno habla de un problema con los esfuerzos es porque él sabe que su equipo es de esfuerzos largos. Y el que era de esfuerzos cortos es el Huesca, que lo que hacía era tocar y de vez en cuando un balón largo. Sí, el Huesca claro. No corría, el Huesca tocaba. Sí, movía la y el Elche, claro, y el Elche es un equipo que corre. Y él no pudo correr. Y eso está claro. Al que le afectó más el calor para mí, a pesar de que estos venían de los fríos casi polares que hay por el norte, fue el Elche. Porque el Elche es, tú dime qué esfuerzos cortos hace Santos. No, es de 50 metros. Es condición física pura y dura. Es Saúl. Claro. ¿Qué fuerzas hace Saúl? Carreras largas. Uh-huh. Y Jandro, que hasta ahora estamos entendiendo por qué no ha jugado últimamente donde ha estado. No tiene el tono físico, está claro. No lo tiene y además es un jugador que a la hora de entregarse físicamente le cuesta. en ese aspecto más baguete. Tú tienes a Usero que se muere en el campo, tú tienes a Chuli que se muere en el campo en los entrenamientos, sin embargo ves a Jandro que va con el culo arrastrando, ¿no? Porque le cuesta más. Bueno, pues ahí está ese análisis pormenorizado. No sé si añades alguna otra cosa. Vamos a dejarlo para después del Cartagena, a ver qué pasa. Aunque bueno, Cartagena será, me imagino, los que no jugaron y algunos de la segunda parte. Sí, no, el Cartagena será. Y darle tiempo a Trejo, a Martín. Cartagena, van a ser los otros 11 hombres, que aquí no está claro todavía cuál van a ser un poco los titulares y los reservas, porque los Martí, Crespi, Generelo, Trejo, ¿quién me dice, claro, que esos son peores que los que jugaron ayer? Es que yo considero ahora mismo. Pasa que tienen que. Acaban de llegar, también es cierto. Ya, pero Generelo no. No, Generelo. Generelo no, y yo eché mucho en falta a Generelo porque creo que tiene más fútbol que Usero, que está muy bien, pero si quieres tener el equipo partido por sobre la mitad, todo, está claro, quizás, que te van a comer continuamente, ¿eh? Sobre todo para jugar en casa, efectivamente, ahí hay que quizás exponer más y tener algún conductor de juego y generarlo, yo creo que puede ser algo más. Y luego algo que me preocupa muchísimo es que el equipo se parta tan fácil. Que sea la peor época de Uribe, la peor época de David Vidal y partidos raros que ha hecho el Elche, que dice, a ver, un equipo que funciona muy bien y muy juntito y que es muy difícil que le hagan gol. Sin embargo, que empiece el partido y que de pronto se parta por la mitad, que se queden arriba cuatro jugadores porque han sido los que han atacado y que después, detrás no. Está claro que hay mucho hueco y el equipo contrario coge la pelota y dicen, qué bien toca el Huesca, qué carajo, cómo lo va a tocar bien el Huesca si no hay nadie para quitarle la pelota. De todas formas, hasta usted y yo podemos tocar ahí, está claro. Primera jornada de liga, no, está claro, mucho, vale, eso, mucho calor, y para el equipo que más marcha mete, lógicamente lo paga más. Pero está claro que hay que darle un margen de confianza a este equipo. Por supuesto, seguimos pensando lo que pensábamos antes, sí, que hay plantilla. Yo pienso que sí, ¿eh? Vemos detalles cuando salió Trejo estupendo. Carlito es alguien que a mí me han hablado fenomenal desde Valencia de él. Incluso se echaron las manos a la cabeza como diciendo, ¿y este Andelchi qué hace ahí? Si este es para jugar en primera. Y luego Martí Crespi, que por lo menos un hombre con jóvenes y con una experiencia, o por lo menos una calidad medianamente contrastada, ¿no? Y luego ya te digo, lo malo, los compromisos, no que él se haya comprometido con los jugadores de que jueguen, sino que tú ahora mismo metes a Jandro y a Pereira porque dices, a ver, estos son los que tienen que funcionar bien. Si yo cojo a las primeras de cambio y los dejo en el banquillo, me los he cargado para el resto de la temporada. Pero bueno, deberás, como llega el momento en que Claudio tendrá que meter la tijera y dirá, vale, te he dado dos, tres partidos, cuatro, no me ha funcionado, ala, al banquillo. Ya lo hizo el año pasado con todos los delanteros, hasta exacto, que son rotándolos. Bueno, Antonio, que venga, veremos a los otros en Cartagena. Ahí será. Venga, hasta luego, un abrazo. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y Enrico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso Enrico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Enrico Antón con el 10% de descuento. A partir del 1 de septiembre, vuelve Restaurante Asador Quebracho Torrellano. Imagínate, el mejor arroz que nunca hayas probado. Fideuá, caldero o carne a la brasa, cochinillo. No te lo imagines. Ven a Restaurante Quebracho en Torrellano y compruébalo. Con la familia, los amigos, comidas de negocios. En cocina, Antonio Russo y todo su equipo te harán disfrutar en un ambiente cálido y acogedor. Y los fines de semana, zona de juegos con cuidadora para los niños. Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Reservas al 96-568-5212. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en este lunes de tertulia. Vamos a analizar también con nuestro compañero José Antonio Galván del diario Información qué le pareció el debut, el estreno liguero del Elche ayer. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, ¿qué me cuentas 24 horas después, un poquito más en frío? Pues lo mismo que reflejo en mi crónica de hoy, es decepcionante, porque todos nos las prometíamos felices después de la pretemporada que había hecho el equipo, de los buenos partidos, sobre todo frente a equipos de la primera división como el Tenerife y el Almería, y ayer a las primeras de cambio, pues derrota en casa, con lo que eso significa en el estreno liguero de cara a la afición, a la ilusión de los futbolistas y en general de todo el entorno. Que podemos hablar del árbitro, que el árbitro influyó decididamente, pero hay que reconocer que el Elche tampoco hizo un buen partido. ¿Y por qué no hizo un buen partido? Esa es un poco la clave. ¿Pesa la responsabilidad de empezar bien para convencer a los más escépticos? ¿Fue el Huesca el que maniató al sistema táctico y a los jugadores de Claudio, aparte de lo que ya hemos comentado del árbitro? ¿Cuál puede ser, bajo tu punto de vista, la causa principal? Yo creo que fue un poco de todo. Primero, Calderón demostró conocer perfectamente a Elche. Sabía que el fútbol que genera el Elche sale de los tres medias puntas. Taparon muy de cerca a Saúl, a Santos y a Jandro, aunque Jandro no apareció en ningún momento. Pero luego el Elche no fue capaz de hacer este fútbol fluido que se tenía acostumbrado. Le falló el último pase. Sobre todo yo vi un agujero en el centro del campo donde a Ciari y Usero jugaban muy en paralelo, no jugaban escalonados como en otras ocasiones. Ahí el Guerizas jugaron a su antojo, lo ganaron claramente el centro del campo y era un partido que conducía al empate a cero. Pero luego pues vinieron esas actuaciones arbitrales, pues en el primer gol que se le puede justificar al árbitro porque es difícil de ver, aunque yo he podido ver por televisión la jugada y el que mejor lo puede ver es Willy Caballero, y todo indica que el futbolista Miquel Rico se lo lleva con la mano. Luego en la segunda parte, con los cambios, mejoró un poquito el equipo, tampoco mucho, esa conexión Juli Molina, y ahí Trejo un poco de movilidad, y cuando mejor estaban las cosas, cuando parecía que el empate fue a llegar, pues la jugada que clama al cielo, como fue el penalti de Raúl Fuster sobre Rubiato. En principio parece que hay fuera de juego de Vicente Pascual. Yo en la televisión, en el campo me parece claro, luego en la televisión tengo mis dudas, pero luego lo que está claro es que no existe en ningún momento penalti de Raúl Fuster sobre el delantero del Huesca, y ahí se acabó el partido. Bueno, lo que habrá que decir es que a todos nos ha dolido, me imagino que especialmente aficionados, directivos, los propios jugadores, técnicos, también a los periodistas, pero que bueno, que esto acaba de empezar, ¿no? Que una decepción es simplemente un partido, que ahora tenemos una semana ahí especial para darle la vuelta a este, bueno, pues este desánimo que ahora mismo cunde en la ciudad, ¿no? Sí, pero es el primero y después de la pretemporada duele, porque todos nos las prometíamos felices, veíamos que se le podía ganar al Huesca con cierta claridad, porque el Huesca, después de la marcha de sus dos delanteros, tampoco tenía una plantilla con mucho potencial. Los últimos fichajes también nos habían terminado de ilusionar. La verdad es que duele porque es el primer partido. Es cierto que estos tres puntos valen lo mismo que el de la jornada 28, el de la jornada 33, pero es el primero y duele. Y ahora hay dos partidos fuera de casa, en Cartagena y en Soria, frente a dos rivales peligrosos. Ojalá sea así, ojalá que solo sea el primer partido, que Claudio yo creo que se va a encargar de levantar la moral de los futbolistas, y el próximo miércoles en Cartagena pues el Elche va a dar la cara y el Elche va a demostrar que lo que ha realizado durante la pretemporada no es ningún espejismo. Pues esperemos que sea así, porque va a ser una semana importante con el partido de Copa frente al Cartagena y el de Liga frente al Numancia. Gracias, José Antonio. Un saludo, Paco. Gracias, José Antonio Galván, nuestro compañero del diario Información, también pues dándonos su visión de los hechos de lo que pasó ayer en el Martínez Valero, que no fue otra cosa que un debut decepcionante, y lógicamente pues desánimo por esa primera derrota. Aquí saben que en Elche, como en la mayoría de sitios, pero yo creo que en Elche pasa muy todavía más potenciado, que pasamos de la euforia al desánimo a velocidad de la luz, ¿no? A 300.000 kilómetros por segundo. Pues aquí lo mismo. Aquí antes del partido íbamos a ascender y ahora ya parece que vayamos a descender. Ni una cosa ni la otra. Yo creo que hay que tener un poquito de tranquilidad, que esto acaba de empezar. Y como ayer decía en la retransmisión, esto es una maratón de 42 kilómetros, un campeonato de 42 partidos. Estamos en el primer kilómetro, se nos ha metido una china en el zapato y lo que hay que hacer es quitársela, y Claudio tiene que saber quitar esa china y recomponer la situación. El mañana entrenamiento a las 9, luego rueda de prensa de Claudio, porque el miércoles hay partido de Copa del Rey. Aquí estaremos desde las 9, el partido es a las 9 y media el miércoles, desde las 9 para contarles desde Cartagena lo que suceda en ese partido. Un Cartagena que, por cierto, ayer, bueno, el sábado ganó en su debut en segunda división 0-1 frente al Girona. Un golazo de Lucas, el que tuvo, retuvo un control con el pecho orientado y un zapatazo por las cuatro, impresionante. Y bueno, lo que está claro es que Claudio va a poner a los otros, como la película, ¿no? A los otros 11, y además que le sale un equipo completo. Veremos, pues en principio a Jaime, aunque Willy Caballero podría jugar, donde no va a poder jugar es en la Liga, y veremos si Claudio expone a Jaime o le da minutos para que esté ya bien para la Liga. y luego pues los Carleto, Chimo Navarro, Martí Crespí, Olmo, Generelo, Javi Lara, en las medias puntas pues lógicamente los que faltan, ahí los Yuli, Rafa Gómez, bueno, prácticamente los 11 justo que no jugaron el otro día. Que no, ni unos no se cambiaron y otros no entraron en la convocatoria, o sea, estuvieron en el banquillo. Bueno, pues hemos cumplido el tiempo. Ahora momento para la información aquí en la cadena COPE. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes.